jueves 14 de octubre. Entre tanto, se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar. Lucas 12, versículo 1. Lucas inicia esta parte de su relato demostrando que Jesús era un líder popular. Las grandes convocatorias de multitudes hoy en día se reúnen en torno a un político, un cantante, un predicador. Junto a Jesús, las personas unas a otras se atropellaban, es decir, no todo era silencioso y ordenadito. En algún recital de nuestro tiempo, el entusiasmo y el desorden a veces hasta son estimulados desde el escenario. Él era el maestro que con palabras simples enseñaba la voluntad del Padre y cuál es el camino para seguirle con alegría y entusiasmo. La forma que en muchas iglesias se celebra el culto es muy formal y muy seria. Las palabras del predicador en esa tradición deben ser un tono solemne, medidas. Y no faltan aquellas comunidades que se molestan por la presencia de niños o de algunas personas que no encaja con su comportamiento. Jesús, en medio del barullo de la gente, dice, comenzó a hablar y toca los temas que son importantes. Cuando nuestros cultos son estructurados, serios y rígidos, han perdido la vitalidad de lo cotidiano. En el otro extremo, la comunidad que entiende debe haber exaltación de todo tipo de manifestaciones durante la celebración, no por eso se acerca más a las enseñanzas y a la vivencia de fe en Jesús. Le invito, amable lector o lectora, a meditar este texto bíblico, como decía un teólogo, leer la Biblia y al mismo tiempo los diarios, las informaciones por los medios. Dice el Canto y Fe número 267. Mi buen Señor, Maestro y Dios, que pueda proclamar tu grato nombre y su honor en el cielo y la tierra y mar. Una reflexión de Bruno Knoblauch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.